Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo anda Villa Los Coihues? ¿Cómo anda Bariloche? ¿Cómo anda Patagonia? ¿Cómo anda Argentina? ¿Cómo anda América Latina? ¿Cómo anda el mundo entero por ahí? ¿Andamos bien? Hola Nina, ¿cómo andás? Buenas noches, ando muy bien. Bueno, ahí andamos. ¿Y cómo anda nuestro asador? Hace mucho que no como asado, ¿eh? Leandro Peters. Yo tampoco. Hola, ¿qué tal Nico? Hola Nina, hola Nacho, ¿cómo andan? Buenas noches. Y ahí Nacho, hola Nacho, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, ahí estamos todos presentes, vamos a saludar. Hoy tenemos un cambio de operador. ¿Cómo anda nuestro operador Favaloro? Levanta el pulgar ahí, Fabián Agosta, operando el programa hoy. Y ahí estamos volviendo para acá. Estamos por presentar las redes. Si venís andando en auto y te estás por quedar sin señal para escuchar en el aire, ¿con qué redes nos puede escuchar, Nina? Por streaming, por fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, por fmloscoihues.com.ar. Ahí es el streaming de la radio, ¿no? Es fmloscoihues.redenfoques.com.ar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué otro streaming no pueden escuchar, Nina? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, la radio de Claudio Verón, que ahí nos está siempre repitiendo, una radio siempre de temática vial, ¿no? Y si no, si están en Lanús, ¿cuál es la otra radio que nos escucha ahí en Lanús? Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, ahí por Radio Web 365, la radio de Daniel Sotelo, que ahí salimos de vuelta también. Saludos. Para todo el mundo, un saludo ahí a Daniel y a Claudio, a los dos dueños de la radio, ¿no? Bueno, y estamos acá. ¿Hace cuántos grados? No logro ver bien. 15 grados creo que está haciendo. 7 grados y medio, dice la mitad, el termómetro. La mitad. La mitad, sí. Justo la mitad. ¿Sí? Ya está empezando a hacer frío, está empezando a helar a la mañana. La vez pasada hablamos de lluvia, esta semana llovió. Sí. Y ahora, bueno, no sé. Nevó en la 23. Nevó en la 23. Cerca de Maquinchao. Sí, así que vamos a empezar a hablar un poquito de nieve. Hoy vamos a tocar un poquito la nieve por la 23. No exactamente la 23, pero sí la 6, llegando a la 23. Sí. Un accidente que hubo por culpa de la nieve, que vamos a hablar ahora en breve nomás por las efemérides. ¿Culpa de la nieve? La culpa es de todo, del conductor que no fue precavido, ¿no? Y la nieve, o sea, la condición humana estaba. Claro. El tipo no tuvo la precaución necesaria. La condición, el factor climático estaba, que había nieve. Sí. Y el factor de infraestructura, ¿cómo se llama? Que es la ruta. Sí, infraestructura vial. Claro, que no estaba, no tenía el serrucho correspondiente para poder. Pasó todas las capas. Exactamente, sí. Todas las capas pasó por ahí y bueno, ahí pasó el accidente. Pero vamos a hablar de qué accidente estamos hablando. ¿Lo puedo decir? Sí, hablémoslo. ¿De qué año estamos hablando? Ya que porque ni me acuerdo, del 31 de marzo de 2009. Cayó del caballo. No era ese. No. Estamos hablando del accidente del expresidente Raúl Alfonsín. Sí, del expresidente Raúl Alfonsín, que se accidentó yendo de... ¿alguno me dice? De acá, estaba viniendo de las grutas. ¿De la Roca? De las grutas hacia... No, de la Roca. De Jacobacci. De Roca a Jacobacci iba. De Roca a Jacobacci iba, perdón. Y en la mitad de camino... O de Jacobacci a Roca. No, de Roca a Jacobacci. De Roca a Jacobacci. Llegando a Menucos, más o menos. Claro. Tiene el accidente, ¿no? Sí. Era un día como hoy, con nieve. En el 2009, o sea... Si nevó un poquito en la 23, en esa época también había nevado, ¿eh? Uh-huh. No tenía, estamos hablando de pleno junio, ¿no? Que tenía 72 años ahí, Alfonsín. Sí, era después de ser presidente Y bueno, la gran aprendizaje que podemos sacar de ahí es que no llevaba cinturón. El único que no llevaba cinturón de seguridad era Raúl Alfonsín y fue el único que se lastimó. Salió despedido por el parabrisas. No lo sé. Alfonso, eso sí, lo leí. Lo recuerdo. Está bien. Sí, por sí, eso sí. Probablemente el tema de la fisura, claro, de costilla que tuvo. Tuvo como entre 6 y 8 sí. Fracturas de costilla. Claro, claro. Bueno, y tuvo suerte, porque cuando uno tiene cinturón, 50% de probabilidades de sobrevivir, claro, ¿no? O sea, por capaz suerte. Que la misma nieve que produjo el accidente lo salvó. Un poco. Uh-huh. Y por suerte golpeó con la costilla y no golpeó con la cabeza, ¿no? Claro. Eso también es otra cosa que sí. Ayuda bastante, ¿no? Esa maldita costilla. Todos los demás terminan siempre rompiéndose, ¿no? Sí. Y además 72 años, ¿no? No era un pibe. Sí. Acá, mira, acá lo tengo leído. En la ruta provincial 6, a 160 kilómetros de General Roca, sale a las 5 de la tarde y más o menos a la altura del paraje de La Esperanza, es donde tiene el accidente. Estaba buscando mi machetito. Sí. Y se fracturó entre 6 y 8 costillas, como decías vos. Así que bueno, y el resto de los pasajeros que tenían cinturón, salió todo perfecto. O sea, nada, un tema menor. Sí. ¿No? ¿Qué vehículo era? No sé qué vehículo era. Era una Toyota. Sí. Una Toyota. Camioneta Toyota. Mm. Año 99 sería una SW4 de la. SW4 de las viejas. Sí, de las viejas para ahora, pero para esa época era. Ah, bueno, vale, obvio. Sí, bueno, y eso fue el 31 de marzo del 2009. Y también el 31 de marzo. De 1999. No, del 2009 tengo yo acá anotado, ¿eh? No, en el 2009 fue. Me parece, ¿eh? Oh, tengo cualquier cosa anotada acá. O el 99. No, claro, el 31 de marzo de 2009 es cuando muere Raúl Alfonsín. Sí. Eso, y el accidente lo tiene el 17 de junio. Ahí me parecía el tema de la nieve. Estaba diciendo cualquier cosa. El accidente lo tiene el 17 de junio de 1999, el accidente vial. Pero él muere ahora, el pasado mañana, es el aniversario de su muerte, que es el 31 de marzo del 2009. Mañana. Mañana, o sea que ya pasaron 10 años después murió. Claro. ¿No? De que tuvo el accidente. Y bueno, se quebró las costillas, la edad le cuesta mucho, son 3 meses de... Lo sé porque mi madrina, que la quiero mucho, le mando un saludo a Rosita, se fracturó las costillas, pobre, tiene 2 meses de rehabilitación acostada. Muy difícil, ¿no? Y tiene más o menos esta edad, es un poquito más joven. Sí, pues no se enyesa eso. Claro, no se enyesa, tiene que dejar que los músculos suelde solas. Creo que, sí. Me imagino, soy médico, pero las deben acomodar en su lugar y listo. Sí. Y no te muevas. Sí. Mm. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos de efeméride? Mañana el Día del Agua. Muy bien. ¿No? Nacional del Agua, ¿eh? El Día Nacional del Agua, sí, en otros países se festeja otro día, que ya lo hemos dicho. Sí. Y eso, bueno, a partir de una resolución ministerial... Que se hizo el 1970, donde se establece sí. El Día Nacional del Agua. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito del agua y la conducción. El programa pasado habíamos hablado, no sé si se acuerdan, de que íbamos a hablar sí. De esto, dejar el agua, ¿no? Y empezar a ver qué hacemos con el agua en la conducción, ¿no? Si hay sí. Que beber cada tanto. Ahora vamos a hablar después del programa. Pero primero, ¿cómo venimos con la hora? Venimos bien. Vamos a ir con un tema del comportamiento humano. Bueno, vamos a ir con un tema hablando de la democracia. Y bueno, después de eso vamos a estar hablando con el tema del comportamiento humano. Vamos a hablar sobre la antropología vial. Vamos. Que muchos no saben lo que es y la idea es saber un poco de qué se trata. Señor operador, cuando usted disponga, vamos con la democracia de Mon Laferte, del disco 6 del 2021. Y baja, nos tienen siempre la soga al cuello. estudiante. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas. Los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. Y bueno, acá estamos como veníamos hablando, estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Y ahí andamos. Y bueno, ahí tenemos en línea a Alejandro Tamendi, que es doctor en antropología de la UBA, ¿eh? Y nada, es un investigador, es profesor de la universidad, pero una de las áreas por la cual yo lo estoy llamando es que él se dedica a la antropología vial. Hola Alejandro, ¿me escuchás? Sí, hola Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches Alejandro, ¿me escuchás bien? Escucho perfecto. ¿Ustedes? ¿Qué tal el retorno? Qué grande. Sí, sí, acá estamos escuchando bien. Por suerte, escuchamos bien. Bueno, bárbaro. Che, bueno, ahí te presenté como que una de tus áreas era la antropología vial. Y Nacho, la primera pregunta que me hace es, ¿qué es la antropología vial? ¿Cómo podemos explicarle a Nacho qué es la antropología vial? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Básicamente la antropología vial es una de las áreas de la antropología. La antropología es una ciencia, una disciplina científica muy vasta, ¿no? Que en líneas generales sería el estudio del hombre. Ahí tenemos la arqueología, la antropología biológica, la antropología social, y dentro de los estudios sociales y culturales podríamos decir que hemos generado, junto con Pablo Wright y otra gente que también se dedicó a investigar lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas vinculado con el tránsito. O sea, esta área de la antropología, lo que podríamos llamar antropología del tránsito, antropología vial, antropología viaria, como han llamado en otros lugares, específicamente trata de comprender los comportamientos culturales, las conductas que tenemos como personas cuando nos relacionamos en sociedad, pero particularmente en un espacio, que es el espacio de las calles, de las bocacalles, de las rotondas, de cuando cruzamos la vereda, tanto como peatones como conductores de distintos tipos de vehículos. Vehículos como los taxis, como las motos, como los autos. Bueno, ahora tenemos los monopatines, las bicicletas y otras tantas cosas que tienen que ver con un aprendizaje, cómo dentro de una determinada cultura, dentro de una determinada sociedad, nos vamos formando, vamos aprendiendo ciertas normas, ciertas prácticas, ciertos usos y costumbres que tienen que ver con estas disposiciones, estas negociaciones y estas prácticas que tenemos en la calle como bueno, lo que nos toca conducir, ¿no? Es decir, tanto caminando como en cualquier otro vehículo. Es un espacio social, ¿no? Es un espacio que está pautado por la sociedad. Cuando llegamos a una boca calle, cuando llegamos a un lugar común, la sociedad de alguna manera impone o se dan ciertas normas que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, básicamente ese es el núcleo más básico de lo que sería la antropología vial. Después se empiezan a desprender un montón de aspectos de por qué pasan estas cosas, intentar comprender toda esa cultura en función de los comportamientos, tiene que ver con la nación en que vivimos y otras cosas de la sociedad que no es solamente el tránsito. A nosotros nos interesó... ¿No? Perdón, que yo me entusiasmo hablando. Te estamos escuchando. Contratento. Yo te decía que otras cosas, que como puede ser la tolerancia al prójimo también, ¿no? Tal cual. A ver, hay ciertos valores que están asociados a ciertas conductas viales, como por ejemplo, nos cuentan y lo hemos visto en otros países, que haya una persona cruzando una calle, es motivo inmediatamente de una conducta que es frenar el vehículo, frenar un auto, una moto o cualquier otra cosa, porque está el peatón o la persona como un valor que, bueno, hay que respetar, ¿no? Esa persona, ese sujeto que está en inferioridad de condiciones, ¿no? Podríamos decir, bueno, se respeta de determinada manera. Nosotros quizás tenemos una manera de que cuando cruzamos la calle, la cruzamos corriendo, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no hay como norma, como valor así extendido de que se priorice el peatón, por más que vaya por la senda peatonal o por más que cruce por cualquier otra parte. Claro. Lo que es el conocimiento antropológico que... Lo que digo, para explicar un poquito a la audiencia, ustedes quizás ya lo saben un poquito más porque, bueno, con Nico hemos hablado. Pero la antropología históricamente, o sea, hace ciento y pico de años que tiene como disciplina científica, muchas veces se dedicó a estudiar el otro cultural, ese otro cultural que a veces eran los pueblos originarios, esos pueblos perdidos, remotos, como antes se llamaban pueblos primitivos en el Amazonas, en cualquier parte del mundo, y poco a poco, bueno, ese otro, esa diferencia, también fue cambiando, ¿no? Quizás los campesinos, quizás los grupos subalternos, los obreros, las minorías culturales. La perspectiva antropológica vial tiene que ver casi como situarnos de que estamos estudiando al otro, pero que también somos nosotros. Entonces, la perspectiva antropológica, a diferencia quizás de la psicológica, de la sociológica, tiene que ver más con, bueno, hacer estas observaciones como si fuese otro, como si fuese otras culturas, y también tener en cuenta estas características comparativas con otras culturas. Porque nos llama poderosamente la atención que, por ejemplo, en un país vecino latinoamericano como en Uruguay, tengan ciertas prácticas, ciertas conductas muy diferentes a las nuestras. Claro. En Chile, por ejemplo. Ustedes que están. Entrevistado a un compañero que se dedicaba a la seguridad vial en Uruguay y, bueno, nos contaba que la gente, bueno, la senda peatonal la respetan a rajatabla al punto tal de que o ponen semáforo o ponen senda peatonal porque el peatón se manda a cruzar la calle con el semáforo verde para los vehículos porque sabe que el vehículo va a frenar. Y bueno, el vehículo frena de golpe y bueno, produce un choque de atrás, digamos, ¿no? Que no, claro, llamó tanto, claro, la atención, porque nosotros eso jamás pasaría, digamos. Ni con el semáforo ni con la senda peatonal. Claro. Bueno, es que nos esperaría que el auto frene. Es que nos llama la atención ciertos comportamientos, así como ciertas conductas, por ejemplo, en antropología, ¿no? Ciertas conductas culinarias. Ah, en otros países comen bichos o comen cosas raras y a nosotros nos parece sumamente extraño, tan extraño como que a alguien se le ocurra frenar cuando hay un peatón por la calle, ¿no? Entonces, vamos naturalizando ciertas prácticas, vamos pensando que son así y que son tal cual como las vivimos acá en todo el mundo, y la verdad es que no es así, porque no es así en Uruguay, no es así en Chile, no es así quizás en Brasil o en otros países de Europa. Entonces, nos encontramos con que hay un fenómeno de la cultura vial, que es interesante como para estudiar desde la antropología, y que por supuesto, ¿no?, el sentido y a veces el sentido práctico de muchas de estas cosas tiene que ver con después pensar políticas públicas, pensar en la educación vial y en una serie de factores, es decir, generar un contenido que sirva para pensar la cultura de acá, porque muchas veces importamos el modelo de España, donde, bueno, importamos el modelo de Australia, ¿no?, donde se bajó la siniestralidad vial muchísimo, pero con campañas publicitarias, pero también con la idiosincrasia y con la cultura de los australianos o de los españoles. Claro, no estamos ni en Australia, no estamos ni en España. Somos argentinos, donde hay una rebeldía a la autoridad, donde a mí el policía no me va a decir qué es lo que tengo que hacer, donde hay también cierta ausencia del Estado en determinados lugares, donde el Estado me coerciona y no me ayuda. Entonces, digamos, todo este combo de la cultura vial viene también acompañado de otras características que también son muy propias de acá, de la Argentina o de distintas regiones de la Argentina. Alejandro, te hago una pregunta. Estas observaciones, dime, que realizan desde la antropología, ¿tienen una aplicación concreta al tránsito o son o buscan la significancia de un comportamiento nada más sin que tenga que tener una aplicación concreta, ¿no?, en la materia? ¿Está diciendo que es filosofía? Claro. No es filosofía. Esto no, es la antropología. No es filosofía, a ver, pero entender un. No es filosofar, es la entender filosofía, un comportamiento, el porqué, y bueno, y a ver si realmente tiene una aplicación concreta, ¿no? O puede llevar a determinar la aplicación de determinadas políticas en materia de tránsito. En principio, el conocimiento científico... Perdón, Alejandro, lo de filosofía se lo dijo a propósito, sí, a Pato en la cara para hacerlo enojar, nada más. Bueno, pero la madre de la ciencia. No, igual por eso, no lo haces, no lo hagas enojar a Nico, ni no creo que se enoje tampoco. Pero sintéticamente, pero tenés que ver, está colorado. Estos minutos, estos pocos segundos que nos quedan, todo conocimiento científico, a veces... digamos, es un conocimiento básico y después uno lo puede aplicar o no a determinados ambientes. Es decir, por supuesto, nosotros hemos trabajado en ciertas consultorías, hemos trabajado también asesorando a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hemos hecho un trabajo, como le he contado a Nicolás también, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, de todo en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, digamos, haciendo relevamientos y después presentando un informe para el defensor para, obviamente, después él lo elevó a la legislatura de la provincia para el diseño también concreto de ciertas políticas públicas. Pero, digamos, en la formación de conocimiento básico, antropológicamente hablando, acá estamos hablando de un conjunto de saberes propios de la cultura vial argentina que después se pueden tomar como insumo para distintas regiones, para ciertas políticas nacionales, etcétera, etcétera. Cuando vos descubrís, digamos así, hablando de ciencia, cuando vos descubrís que un protón, o un átomo se puede dividir, bueno, bárbaro, o sea, la química, la física lo entiende, lo comprende. Ahora, vos de ahí podés sacar energía nuclear. Esa energía nuclear, ¿para qué la usás? Y yo qué sé, para iluminar una ciudad o para volar una ciudad. O sea, esos son los usos que le puedes dar y digamos que son los usos después a lo mejor más concretos o más, digamos, donde influye un montón de factores, ¿no? Es decir, influye, bueno, si hay una voluntad política para usar ese conocimiento que estamos haciendo sobre antropología vial, que en muchas instancias a veces son conocimientos muy básicos, ¿no? Es una herramienta, por ejemplo, de que los signos, las señales de tránsito, que deberían ser señales y que indican algo y que acatemos esas señales y que todos las entendamos, nosotros desde la antropología simbólica decimos, bueno, son símbolos. ¿Por qué? Porque tienen muchos significados. Un signo tiene un solo significado, un símbolo tiene muchos significados. Vos ves una señal de pare o un semáforo en rojo y bueno, depende, entonces lo interpreto. Cuando lo interpreto, y bueno, ahí es donde el otro también interpreta. Claro. Y a lo mejor no interpreta el mismo significado que yo. Y entonces ahí es donde a veces se produce determinado siniestro, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que para otra cultura podría ser significado como un signo, o sea, pares significa lo que digan pare. Esa cultura y no otra en cosa. Chile, claro, en para Chile, nosotros es una interpretación. El cartel de pare es pare, frene, detenga el vehículo en cero, mira, cruza. El símbolo, la señal de tránsito pare para nosotros es como que no existe, o sea, no la vemos. Y eventualmente, si hay un policía o si hay alguien, bueno, depende. Lo vemos, lo pensamos, a lo mejor lo analizamos, pero estamos más, digamos, en nuestra tradición cultural de más que mirar los carteles. Miramos el auto, miramos el camión que viene, miramos si viene, claro, el contexto es muy importante porque ahí es donde se negocia. Y en otros lugares no es que hay una negociación y que lo cual desgasta muchísimo la relación, porque todo el tiempo hay que estar negociando. Claro. En cambio, en otro lugar, no, listo, el que viene por la derecha en una boca calle es el que tiene que pasar. Y el que viene por la izquierda frena, deja pasar al otro y después pasa. Acá no, es a ver quién va a poner la trompa más fuerte o quién va a venir más rápido, o quién va a mirar más fuerte, porque también la mirada ayuda en claro, este claro. tipo de prácticas culturales. Entonces, digamos, todos estos saberes, todo este conjunto, nosotros hemos hecho ya algún tipo de informe, los venimos elaborando, los venimos sistematizando, más allá de otras cuestiones, donde también aparece, por ejemplo, lo religioso. Hemos visto en los autos un montón de cartelitos, la cintita roja, el gauchito Gil, la virgencita que me protege, esto que el otro. Ahora, igual va a 180, pero la Virgen lo protege. Claro, claro. Entonces, también hay como una idea de una indeterminación de que, bueno, si va a pasar, va a pasar. Entonces, ese tipo de creencias también oscurecen en el sentido de que, bueno, uno siempre es como que se queda debajo de una voluntad mayor, cósmica o religiosa, espiritual, y no que depende de nosotros. No, entonces, digamos, hay un montón de características de lo cultural que claramente se pueden aplicar a ciertas pautas, ¿no? Decimos, más que nada en un principio para comprender, para explicar por qué tenemos 8,000 y pico de personas fallecidas por año y otras tantas accidentadas. ¿Por qué el chico no se pone el casco? Toda esta cuestión de ser canchero, de que no, que yo no me voy a poner, que a mí no me van a dejar, a mí no me van a obligar a hacer esto. Y cuando vemos que en otras culturas esto, digamos, como que la rebeldía se ve por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todas estas características un poco son parte de estos estudios de antropología vial, ¿no? Que conduce más que nada a Pablo Rae, ¿no? Investigador también de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, del CONICET, que yo trabajo más que nada con él, y que también hemos acompañado a la Secretaría de Educación Vial de Santa Fe, ¿no? Yendo varias veces allá, ¿no? Que tienen una política muy activa de promoción, de hacer cursos. Y la última cuestión, así que, digamos, después si nos quedan unos segunditos más, que la antropología vial no es educación vial. ¿Está bien? Sí. No es una política pública ni nada por el estilo. La antropología vial es esta área de la antropología que se dedica a comprender esta clase de fenómenos, que por supuesto están alcanzados por otras características de lo cultural, de lo social, de nuestra sociedad también, ¿no? Pero esta mirada, así como ponernos en un costado, mirar de la vereda enfrente y ver que nos comportamos de esa manera, es también conocernos un poquito más a nosotros mismos en función de por qué hacemos lo que hacemos en la calle, ¿no? En la calle, en el tránsito, en nuestros vehículos o como peatones o como conductores. Así que bueno, básicamente es un poco de eso de lo que se trata. Y no sé si quieren hablar de algo más, de algún tipo de estudio, qué perspectivas. Andamos medio corto de tiempo, ya son las 20. Por eso. Así que otro día, 01, si no, hablamos. Yo tengo un tema, pero no lo voy a decir porque si no se nos va el tiempo. Es un chamullero. Bueno, posta. Escuchen, chicos, yo. Mira, lo voy a decir, Alejandro, lo voy a decir. Decilo, sí. Mira, me van a llamar. Orfiva acá, me van a decir de todo, pero hay un comportamiento vial que me molesta muchísimo porque yo entiendo el tránsito como donde está el cartel de pare, hay que frenar después. Me molesta muchísimo la gente que te agradece o te saluda cuando vos frenás, cuando cedes el paso. El peatón que me levanta la mano porque le dejé cruzar la senda peatonal. El que viene por derecha y le cedí el paso y me agradece. No me agradezcas nada. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero vos porque sos un sí, bueno. Me molesta mucho ese comportamiento. Vial, me molesta que me saluden y me agradezcan. No es falsa modestia, ¿no? Bueno. No, porque entiendo. No es porque me entiendo el agradecimiento. Pero entiendo que el que me está saludando no está comprendiendo lo que significa el tránsito, el conducir. A eso voy. Caemos de nuevo en lo que vos planteabas, Alejandro. El tema de la mirada, de la especulación, de quién tiene el vehículo más grande. Entonces el tipo te agradece que le cediste el paso y que no le ganaste de mano. ¿Entendés? Lo veo por ahí. También es parte cultural, ¿no? O sea, sí. Si le cedes el paso, como que es de buena norma levantar la mano y agradecer. Sí. No, capaz no te está diciendo sí. Gracias. Capaz solamente está siguiendo un ritual que se da cuando el conductor le da la situación, capaz no, hay que verlo. La situación normal es uno llegando a la calle, es esquivar el auto, que te lo tiran encima. O sea, ya acá en Bariloche no están así, pero... Pero claro, tenés que situarlo, porque claro, como vimos en Uruguay, no era así. Claro, no. Porque no es en todos lados es igual, por eso es un estudio cultural, cada lugar está localizado, ¿no? Bueno, no vamos a dividirnos en el tema porque vamos a aburrir a todos los oyentes. Alejandro, hablando con Alejandro Tamendi. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Alejandro. Aparte, vos hablás y te escuchan. Yo les hablo y me hablan arriba y no me dejan de poner la idea. Así que, Alejandro. Bueno, gracias, chicos. Cualquier cosita, otro día seguimos charlando y todo. Y bueno, no te enojes porque te saludan. Es parte de la etiqueta de somos muy agradecidos para ciertas cosas. Así como también tenemos la puteada fácil, ¿no? Como diríamos. Claro. Mucha gente que también, que eso en otros países a veces tampoco se ve, ¿no? No es como muy, muy común estar viendo a la gente insultándose todo el tiempo cuando van en los autos. Es una cosa también muy, muy local. Y pasa, por supuesto, en otros países, ¿no? Tocar bocina, una serie de cosas. Pero por eso, no te enojes, tomalo como parte de esa cultura y que, por supuesto, como toda cuestión cultural, y la última cosita que puedo aportar acá, toda cultura va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, la cultura es dinámica, lo que pensamos hace 10 años o lo que nos comportamos va también cambiando, y dentro de 10, 15, 20 años también nos vamos a encontrar con pautas culturales nuevas. Pensamos en el género, pensemos en ciertas prácticas que tenemos en lo culinario, en las comidas, en cualquier otra cosa. En lo vial también podemos llegar a cambiar, y eso es lo que podemos pensar que puede ser bueno para este cambio en estas pautas culturales asociadas a lo vial. Así que bueno, hay como esperanza, quédate tranquilo de que quizás dentro de unos años nos agradezcan más. Lo lindo es el cambio también. Si no, sería claro. Bueno, chicos, muchas gracias por el llamado. Pero bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo. Te vamos a despedir con un tema especial para vos que se llama Antropólogos, el tema. Que es de Jim Suma, bueno. Y es del disco Hacia la Vieja Estación del año 2020. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, muchos saludos. Hasta luego. Mirada fría al caminar. sombrero hay algo más. Me lo dijo alguien en algún bar, que tienes un secreto que esconder. Yo amo ese universo al que ocultas. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Artículo 44. Vías semaforizadas, en las vías reguladas por semáforos. A. Los vehículos deben 1. Con luz verde a su frente, avanzar. 2. Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada hasta el efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento. 3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a trasponer la encrucijada antes de la roja. 4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el mismo con precaución. 5. Con luz intermitente roja, que advierte la presencia del cruce peligroso, detener la marcha y solo reiniciarla cuando se observe que no existe ni riesgo alguno. 6. En un paso a nivel, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado de la luz amarilla del semáforo. B. Los peatones deberán cruzar la calzada cuando 1. Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante. 2. Solo exista semáforo vehicular y el mismo de paso a los vehículos que circulan en su misma dirección. 3. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito de la vía a cruzar esté detenido. No deben cruzar con luz roja o amarilla a su frente. C. No rigen las normas comunes sobre el paso de la encrucijada. D. La velocidad máxima permitida es la señalización. En la señalizada para la subsección coordinada de las luces verdes sobre la misma vía. E. Debe permitirse finalizar el que cruce que otro hace y no iniciar el propio ni con luz verde, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente para sí. F. En vías de doble mano no debe girar a la izquierda salvo señal que lo permita. Exactamente, esa la ley era un poco larga del semáforo. Ahí hay dos cosas que me gustaría remarcar. Primero es que el decreto que reglamenta este artículo, 779, dice que con luz verde los vehículos no deben iniciar la marcha hasta tanto no se encuentre despejada el espacio para poder cruzarla. Claro, claro. Si no, que eso no lo dice la ley, se ve que se acordaron más tarde, sí, y lo pusieron después, ¿no? O sea que cuando hay semáforos, se pone verde el mío, pero el semáforo de la cuadra siguiente está en rojo y hay una cola tal que yo no puedo cruzar la cuadra y quedo en el medio del camino, bueno, eso está mal, no debería poder hacerlo, ¿no? Y lo otro que quería ahí resaltar cuando Nina mientras lo leía, era que con luz amarilla hay que detener si se estima que no se alcanza a cruzar, ¿no?, la encrucijada, ¿no? Eso es rarísimo, porque ¿cómo se hace cuánto se puso la amarilla si la amarilla dura 2 segundos? Lo he calibrado una estimación. Yo puedo decir, lo quise estimar y no lo pude estimar y quedé en el medio. Sí, o lo estimé, me equivoqué. Lo estimé, claro. Con lo cual, eso era una locura antes que se ponía amarilla. Ahora que están los relojitos, bueno, por lo menos uno dice, me quedan 2 segundos de amarillo. Me queda uno, no voy a poder pasar, sí, ¿no? Pero bueno, nada, ahí eran los dos comentarios que quería hacer al respecto. No sé si ustedes quieren decir algo más al respecto. Podemos hablar de los semáforos de Bariloche, si querés. Me gustaría hablar sobre la luz cuando el semáforo está con luz intermitente roja. Dale. Porque, según yo, con lógica, pensaría que el semáforo está roto y en realidad quiere decir que hay que tener cuidado porque el cruce puede ser peligroso. Exactamente, eso es re importante porque lo mismo ocurrió acá en Bariloche, que los semáforos para, no sé, enfatizar de que estaba cambiando de verde a rojo, de rojo a verde, pasaba en vez de amarillo a amarillo intermitente. Claro, y eso quería hablar. Y bueno, y al revés, ¿no? O sea, imagínate que vos pensás que el semáforo está roto. Uh-huh. Y en realidad, nada, es el que es creativo el de la vía y te confunde nada más. Además que el semáforo, cuando cambia, va, acá te lo ponen intermitente amarillo, vos pensás que está roto y cruzás y te cambia a rojo cuando estás cruzando. Claro. Entonces te comes una multa. O aparte que podés generar un accidente, ¿no? Y lo otro que decía Nina, si se pone rojo intermitente, el tipo peligro, porque es creativo, pone rojo, pero vos con rojo intermitente estás habilitado a cruzar, ¿eh? Ojo al piojo. O sea, cruzás en peligro, digamos. En peligro. Pero cruzás. No dice que está no dice detenerse. Sería. Claro, claro. Claro, con precaución. Que el amarillo intermitente tiene la misma función. Sí, sí, sí. Dice que solo hay que reiniciar la marcha cuando se compruebe. Es como una señal que de pare. Claro. Oye, tenga cuidado. La otra cuestión. La diferencia es así, el amarillo intermitente es como un cede el paso. O sea, vos no te detenés, pasás con precaución. El rojo intermitente, vos detenés la marcha y después seguís. Es como el pare. O sea, sería las similitudes, claro, ¿no? Sí, en realidad la intermitente sí es como un cede el paso. Amarilla intermitente. La amarilla, perdón, intermitente. La roja intermitente es como un pare, porque vos paraste y podés seguir y cruzarlo con rojo intermitente. ¿Cómo debe funcionar el semáforo en realidad? Cuando está verde y va a pasar a rojo, corta el verde, pasa al amarillo, pasa al rojo. Y la vuelta sería de rojo a verde, está el rojo, pone el rojo, pone el amarillo junto con el rojo y ahí pasa al verde. Eso hacen por lo menos los semáforos, me acuerdo, en Buenos Aires. Yo no tengo ni idea. Del rojo, pone el amarillo, como decirte, es como la largada. Viste, pone el amarillo y ahí te larga el verde. Después desaparecen los dos y aparece el verde nada más. Sí. Es complicado el amarillo. La otra cuestión, los semáforos peatonales. La del muñequito, ¿no? Que te habilita, ¿no? Acá están mal ubicados, no funcionan bien, te marcan rojo cuando tendrían. Y no hay muchos. No hay muchos. Después el tema de... No, acá se supone que en el semáforo ciego, del punto ciego para el peatón también. Por ejemplo, hay semáforos de siempre lo digo y ahora se me olvidó la palabra. De semáforos de dos posiciones, que habilita para el girar y para seguir derecho, como por ejemplo la esquina de Onelli y Gallardo. Sí. ¿Me seguís ahí? ¿Qué pasa? El semáforo está para los que cruzan a la altura del Banco Galicia, del Banco Patagonia, está en la cabeza de ellos, no ven la luz que está. Entonces ven que los autos frenan porque no pueden girar a la izquierda como pretendía, porque se les puso en rojo la luz de giro. Pero está habilitado en verde para que continúen por Gallardo los vehículos. O sea, sentido este-oeste. Y la gente empieza a cruzar caminando. ¿Cuál? ¿Este o este? Este. Oeste. No, aquel. No, no, aquel. Sentido, no, pero... sentido este-oeste. Sí. Empiezan a cruzar y claro, y vienen los autos del otro lado, porque vienen circulando. Sí. Y genera un caos por la gente. El vehículo tiene que frenar en la mitad de la calle. Ojo al piojo, porque acá dice que debe permitirse finalizar el cruce que otro hace y no iniciar el propio, ni con luz verde, dice acá el artículo E. Está bien. O sea que ahí no debería mandarse. No, pero se te manda un peatón a cruzar cuando vos venís con tu onda verde circulando. Ah, ¿entendés? Vos decís que el peatón cruza en rojo. El peatón cruza en rojo porque no ve el semáforo. No, no ve el semáforo, pero ve su propio verde. No, no lo ve tampoco. El peatón. No. Pues no hay. Ah, claro, no, incluso si no hay luz peatonal. Claro, no hay luz peatonal. No incluso, por ejemplo, la calle que está cruzando, la mano derecha puede estar detenida y supone que la mano izquierda también estaría detenida y no está detenida, está avanzando. Claro, incluso con el giro, ¿no? Vos podés cruzar y el que gira te lleva puesto también. Claro, ¿no? También. Sí. Aunque pierde prioridad porque está girando, ¿no? Eso también es otra. Por ejemplo, me acuerdo de Buenos Aires que vos tenés tu semáforo en. Vos frenás en la senda peatonal, ¿no? Porque hay un semáforo. Del otro lado está el semáforo también, iluminándote, porque vos estacionás ahí, no, capaz no ves tu semáforo. Lo tenés arriba, pero tenés en la senda peatonal, cruzando la intersección, otro semáforo que te indica en qué estado está el tuyo arriba. Bueno, eso acá no sucede. Hay un semáforo por. Hay un semáforo para cada mano por encrucijada. Sí, bueno, yo. Nada más. Tengo experiencia. Con lo que decís, pero solamente el semáforo del lado de enfrente de la calle. Que, por ejemplo, en Bahía Blanca, ahora no recuerdo si era así, pero antes de venir para Bariloche era así, que a mí me llamó mucho la atención acá, en Bariloche, que estaba sobre la primera esquina, sería, ¿no? La esquina de ya cruzando. Claro. Encuentro dos situaciones. Una, la que vos decís, que viene el peatón y todos vemos, cuando el semáforo está enfrente, todos vemos el semáforo. La otra situación que se daba era que yo vengo en auto, freno. Y toda la gente que venía en auto frenaba sobre la senda peatonal porque el semáforo lo sigue viendo y tenemos la mala costumbre de dejar el auto bien sobre la esquina. El tener el semáforo sobre la primera esquina a vos te obliga a parar siempre antes de la senda peatonal. Acá en Marcho se da eso de que la senda peatonal es muy raro que esté bloqueada. Claro. Porque el semáforo está justo sobre la senda peatonal. Entonces vos inevitablemente tenés que frenar antes para estar viendo para a cuándo pasa verde. Sí, sí, que eso es un error para mí de infraestructura, ¿no? Mm. Y ahora estoy viendo, lo escucha Nacho, decir, yo me acuerdo en Buenos Aires cómo era el semáforo, yo te escucho vos decir, yo en Bahía Blanca me acuerdo cómo era. Y bueno, yo me acuerdo cuando era chico vivía la ola verde y estaba Flavia Palmero ahí. Y bueno, ¿qué voy a poner? Un tema de Flavia Palmero, ¿no? De la ola verde, que se llama como semáforo. Semáforo, vamos. De la ola verde. A todo volumen. Tengo acá como grabado el 2011, pero me equivoqué. Debe ser en 1911. No sé cuándo se hizo. Pero vamos con el señor semáforo. 91. De Flavia Palmero de la Ola Verde. En la esquina de mi casa, esperando siempre está un robot muy alto y flaco que me ayudará a cruzar. Tengo un amigo que sus ojos guiñarán. Y bueno, ahí qué lindo el señor semáforo. Veníamos discutiendo acá el tema de esto para unir, ¿no? Un poco lo que era la cultura vial y el semáforo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que nosotros acá en Bariloche ponen el semáforo en la misma cuadra y no en la cuadra de enfrente. Antropología vial en distintas ciudades. ¿Verdad? Porque justamente no tenemos la cultura de frenar en la línea de detención, que es la línea blanca que va de lado a lado de la calle, que está antes de la senda peatonal. O sea, claro. Todo el mundo piensa que la senda peatonal es las líneas rayadas, ¿no? Que son paralelas al sentido del camino, junto con la línea transversal. Y no, son dos señales de tránsito distintas. La que es cebrada, digamos, la que es blanca, es la senda peatonal, ¿no? Y la blanca que va de lado a lado es una señal horizontal más distinta a la senda peatonal, que quiere decir detenerse. Si vos el semáforo lo tenés enfrente, vos igual tenés que detenerte en la línea blanca, ¿no? Igual, justamente por la cultura que llevamos, que interpretamos las normas, nosotros decimos, si total no hay nadie que quiera cruzar acá, y nos paramos arriba de la senda peatonal, pero está mal, digamos, ¿no? Claro. Y no éramos volar a la senda peatonal. Cuando es una sola, hay que detenerse ahí. Cuando son más de una, se hace un aviso de que hay que bajar la velocidad. Eso está en la ley, ¿eh? En lo que es señalización horizontal. Así que, bueno, esto es un poco lo que quedamos hablando después, enganchados con el tema del semáforo y la cultura, sí. ¿No? Uh-huh. La cultura vial. Vamos a hablar de todos los semáforos en las ciudades, distintas ciudades. Se nos está yendo el programa y no quiero irnos sin antes pasar los avisos parroquiales, que la próxima semana cambiamos de día y horario, ¿no? Vamos, sí. Es el domingo de 5 menos cuarto de la mañana a 5 menos 14. Si no nieva, no venimos. Y si no nieva, no venimos. Si tenemos rosca de Pascua y todo, que ya estamos sobre semana. Claro. Sobre fin de semana largo. Les regalo mi rosca de Pascua porque no me gusta, ¿eh? Aviso. Bueno, tráela para acá y la sorteamos. Sí. Sí. Che, no, en serio, para el oyente, vamos a pasar los días miércoles, ¿sí? A las 7, ¿y qué hora? 7. 7 y media. Muy bien, 19:30 a 20:30 horas. 19:30 a 20:30 horas, ante el programa de las chicas, que viene después, ahí bien. Pegadito, dejamos un ratito para poder cambiarnos. Y bueno, vamos a empezar el próximo programa con un bloque nuevo. Usted no nos ve, así el que entra en Instagram nos puede ver, pero estamos con traje y corbata en este momento. Sí, yo estoy de la cintura para arriba con traje y corbata y después estoy de calzoncillo para abajo porque total no me ven, ¿viste? Claro, que tengo cual, abajo de... Tal cual. Sí, muy gráfico, gracias. Bueno, y después que nos quedó el tema del agua, que lo que hablamos ahí, a ver si me alcanzan los 5 minutos para poder charlarlo, donde, voy a ser muy escueto, hay que tomar agua cada 2 horas, cualquier persona debería tomar agua cada 2 horas, ¿no? En la medida de lo posible. Al menos. No se va a morir, pero sí comienza a deshidratarse de manera paulatina, ¿no? A partir de las 2 horas. Entonces, lo que se aconseja es tomar agua cada 2 horas o cada 200 kilómetros, ¿no? Uno lo que suceda primero. Es como la garantía del vehículo. Claro. Más o menos porque uno anda 100 kilómetros por hora siendo tranquilo, ¿no? Sí. Pero cada 2 horas se detiene, se baja el auto y toma agua bajándose del auto, ¿no? Mientras está andando, porque si vas andando a 100 kilómetros por hora y estás tomando agua, es un peligro porque estás mirando el pico te puede llegar a tapar la visión, o sea, la botella cuando levantás la botella para tomar te puede tapar la visión, y aparte estás conduciendo con una sola mano. Así que, nada, si van a tomar agua, hay que bajarse el auto para tomar agua en la medida posible, o detener el auto a un costado. Y después lo otro que te quería contar, que estuvimos adelantando el programa pasado, es el tema de que el agua puede producir incendio en el auto cuando está en una botella transparente, ¿sí? De vidrio. Como una porque lupa. Hace efecto lupa y termina que te puede prender fuego el tapizado cuando el sol le pega perpendicular a la botella. Bien. ¿Sí? Así que uno tiene que dejar la botella fuera del alcance del sol en la medida posible, si la deja dentro del agua, adentro del auto, ¿no? Y qué te iba a decir, bueno, un lugar que está bueno para eso es ponerlo entre medio de los asientos, que suele haber, mi auto no lo tiene, pero los otros suelen tener. Los apoyavasos. Uno puede dejarla ahí porque ahí sí no hace foco atrás y no se termina prendiendo fuego. Lo que hizo el tipo esto que descubrió y repitió el ensayo para que ver cómo hacía fuego y si podía prender fuego el auto, lo puso puntualmente en el torpedo del auto. En el torpedo del auto. Y ahí puso a tal hora del día, mirando al sur, porque estaba en Estados Unidos el tipo. O en Dubái, para que haga calor, ¿no? Pero esto era Estados Unidos, no es un lugar muy caluroso. Sí, corriente nomás. Corrientes, amigo. Ahí voy, puedo decir bien dónde lo hizo. Estoy buscando el ensayo, pero no lo tengo acá resaltado como para sacarlo rápido. Pero bueno, a partir de ahí él repitió el ensayo y empezó a ver de que hacía efecto loop y se prendía fuego, ¿no? A partir de eso, qué loco eso, ¿eh? Empezó a avisar, hizo un video, ¿no? Si visita mi página de internet, el blog Beber o No Beber, esa es la cuestión, van a ver que hablo sobre el tema y tengo el link del video donde pueden ver el tipo cómo prende, se le prende fuego. ¿Cómo se prende fuego dentro del auto? Sí, sí, sí, mola para que todos aprendamos, ¿no? ¿Cuál es sano? Nada, nada. Él pone y ve cómo hace fuego y cómo empieza a largar un mito y una hoja, ¿no? Que está ahí, ¿no? Él le pasó de una manera muy sencilla. Él fue, pasó por uno de estos lugares de comida rápida. No compró gaseosa, sino que solamente compró la hamburguesa. Y cuando se detuvo a comer, viste que los norteamericanos comen mucho en el auto. Sí. Lo cual no es aconsejable, después te queda el auto, te vienen hormigas, como le pasa a Vicentico, viste que le llegan hormigas al auto y después tiene que estar fumigando el auto. Pero bueno, estuvo comiendo ahí y mientras estaba comiendo empieza a oler a humo y se da cuenta que la botella de agua que él tenía le hacía fuego con el sol y le prendía fuego el tapizado. Por suerte le estaba comiendo, porque si no... Dioni Amuchastegui se llama. El que hizo. Sí, el que hizo eso. ¿Y de dónde es? De Massachusetts. ¿De dónde es? De Wichita, del condado de Wichita. No, no dice dónde es. Bueno, ahí vamos. Sí. Bueno, pero logró el ensayo y repetir la condición. Si buscan ahí... Puede superar los 400 grados. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Dionis? Dioni. Dioni Massachusetts. Amuchastegui. Amuchastegui, como la sí. La entrenadora. Como la difunta. No sé, No sé si difunta. Sí, sí, ¿sí? Falleció hace un tiempito, sí. Le mandamos un saludo a todos los familiares. Sí. Che, bueno, a todos los difuntos. Dioni, amuchaste y búsquenlo y es interesante ver cómo hace foquito y se puede llegar a prender fuego todo. No quiero dar mucha más charla porque se nos fue la hora. Esto fue todo por hoy. Esto fue Andar bien. Un programa de reflexión vial. ¿Por dónde? FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Los códigos.